la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. A todo. Estamos en A la Vuelta por Radionauta 106.3. Pablo Chipola y yo, Marta Meleán, estamos como siempre los martes. Hoy serán nuestros invitados, nuestras invitadas, Silvana Magri, una narradora genial, Romina González del Puerto, otra narradora, y Teresita Gómez de Punta Arenas, Chile. ¿Vamos a las efemérides? Un cachito nomás. El 24 va a ser el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así que algunas de nuestras narraciones y poesías van a ser en homenaje a ese día. Bueno, empezamos con la efemérides. Hoy, 22 de marzo, es el 81º día del año en el calendario gregoriano y el 82º en los años bisiestos. Quedan 284 días para finalizar el año. Y vamos a los acontecimientos más importantes. 1832, un día como hoy, en París se desata una epidemia de cólera que ocasiona gran número de víctimas. Suena familiar, ¿no? 1895, los hermanos Lumière, Augusto y Luis, dan la primera exhibición de una película cinematográfica. En Hungría, 1919, se proclama la República Soviética. Acuérdense que en 1956 la Revolución Húngara para liberarse justamente de Rusia. 1920 en París se reúnen los embajadores y ministros de Asuntos Exteriores de los gobiernos aliados. Ramón Casanellas en 1932, uno de los asesinos de Eduardo Daló, es expulsado de España tras ser detenido el 19 de marzo. En 1933, en Dachau, a 13 kilómetros de Múnich, en el sur de Alemania, se inaugura el campo de concentración de Dachau, el primer campo de prisioneros de los nazis. 1933, Dachau, a 13 kilómetros de Múnich. En 1963, en Londres, se lanza el primer álbum Please Please Me de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno. Please, please, please, please me. 1968, inicio del movimiento que conduciría al Mayo francés con manifestaciones, huelgas y ocupaciones. Empezó con manifestaciones obreras y terminó en manifestaciones estudiantiles, el Mayo francés. 1987, en Grecia, la Iglesia Ortodoxa griega lanza una campaña para oponerse a la expropiación de sus tierras por parte del gobierno. Y nos vamos a 2004, se celebra el Día Mundial del Agua, según la resolución número 47 de la ONU. El tema elegido para este año es agua y desastres. En 2005 se inaugura el Decenio Internacional del Agua, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU. Y en España, la banda terrorista ETA, en 2006, declara un alto el fuego permanente. En 2014 se desarrollan las marchas por la dignidad en Madrid, una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de España y la última movilización masiva del ciclo de protestas en España desde 2011 a 2015. Y acá termina la efeméride, bastante cortita, ¿no? Para seguir con nuestros relatos, nuestras narradoras y la actualidad de Pablito Chipola. ¿Dale? ¿Vamos con un poquito de música, Cami? Conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de Eduardo Galeano. Hola amigos y amigas de Radionauta, del programa La Vuelta con Martita Meleán allí en esa hermosa ciudad argentina. Les saludo desde Punta Arenas, acá en el sur austral de Chile. Soy Teresita Gómez, cuentacuentos, narradora oral, y les saludo de manera muy especial en este día que se celebra el Día de la Poesía. Y bueno, justamente por celebrarse este día, es que quiero contarles un poquito acerca de Lucila de María Godoy Alcayaga. Sí, pues ella, Gabriela Mistral, una poeta que admiramos mucho con Martita Meleán. Nos encanta Gabriela Mistral. Y bueno, profesora, docente, pedagoga, poeta, diplomática, que hizo docencia en Chile y fuera de Chile, una mujer muy importante para la época en que vivió, ¿no? Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Se convirtió en la primera mujer latinoamericana que recibió este premio y la segunda que lo recibe en nuestro continente. Ella nació el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, una hermosa ciudad del norte de Chile. Y falleció en Nueva York el 10 de enero de 1957. Gabriela Mistral también recibió acá en Chile el Premio Nacional de Literatura. Y tiene obras hermosas, muy bellas, que todos disfrutamos, como Desolación, Besos, Caricia, Canción Amarga, Piececitos, Dame la Mano, entre otras. Y bueno, yo quiero regalarles ahora uno de sus poemas. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Dame la mano, de la autora chilena Gabriela Mistral. Tuve tu amor.

de la cuenta. El corazón es un músculo, si no late revienta. Extraño hasta mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave, sí. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero es para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Buenas tardes, Marta, buenas tardes a toda la audiencia de A la Vuelta, a todo Radionauta FM. Estamos de nuevo en esta sección que llamamos Pensaba Hablar. Como siempre decimos, Marta, pensamos hablar de una cosa y después salimos hablando de otras, ¿no? Porque la realidad es dinámica y tratamos de acompañar ese dinamismo que es tan, tan complejo. Pero bueno, hay temas que sabemos que siempre nos van a tocar conversar, y esto tiene que ver con... Ese es el tren universitario que casi me arrolla. No, mentira. Bueno, estamos en la calle, estamos en... manos libres como corresponde, pero en la calle con el tiempo justo. Y bueno, en la calle vemos varias cosas. Hoy quería, más allá de algunas cuestiones nacionales y bueno, y también internacionales, que son parte de lo que hablamos en este humilde espacio, Marta, quería atender algo que viene pasando a nivel local y lo venimos diciendo siempre que tenemos algo para decir, y es el abandono del espacio público, el desastre en el que se encuentran las plazas, los parques, el bosque de la ciudad, en todo lo que tiene que ver con su pequeña infraestructura, con los bancos, con las luces, con los caminos, las veredas, mucha rotura, han dado por, bueno, acá por el bosque mismo, que ahora lo estoy viendo, lo mostraría si tuviéramos imagen, Plaza España, bueno, distintos lugares, se arregla un poquito uno, se desarreglan o se desatienden todos los demás. Recordemos que esta gestión ya tiene más de 6 años con continuidad y hay plazas que no han ni siquiera renovado los juegos, hay muchas hamacas rotas, toboganes rotos, calecitas que había y no están más. Todo eso se puede ver en Plaza España, por ejemplo, y en varias más, o juegos las estaciones para hacer ejercicio, que se han puesto algunas nuevas, pero otras están abandonadas, están rotas, no se renuevan, no se cuidan, no se repintan. Bueno, un montón de cuestiones que dan cuenta de que se hace todo por arriba para que llame la atención, para que parezca que se hace. Y bueno, en la práctica sabemos que el espacio público, el espacio de la mayoría de la gente que no tiene dinero, ni quiere ir a lugares cerrados a divertirse, a que se diviertan sus hijos, bueno, no tienen en La Plata la suerte que se tiene, por ejemplo, en Berisso o en Ensenada. Obviamente que es otra mirada política de lo público en ambos lugares, pero también con conocimiento de causa y con una observación en persona lo noto. Anduve por Berisso el otro día, ando por Ensenada, ahora mismo ya me acabo de pasar a Ensenada en este instante, voy casi todas las semanas a Ensenada y se nota mucho la diferencia de cómo está el espacio público, cómo se han ganado espacios públicos que estaban prácticamente en desuso, que no estaban aprovechados o que nadie había hecho nunca nada, Y en esta gestión, recordemos, de muchos años, ¿sí? De Mario Seco, bueno, sí se nota que el espacio público es un tema de interés y un tema en el que se ponen muchas fichas para que la comunidad lo pueda disfrutar, ¿sí? La avenida 125, que en este momento estoy transitando, que se le dio continuidad, se cortaba a la altura de la calle 46 hasta 43, se hicieron tres hermosas cuadras, se parquizó todo eso, que tiene unos hermosos eucaliptos, se pusieron luces, se pusieron juegos, árboles en la rambla. Bueno, es decir, obras que no son hechas de un día para el otro, cuando vienen las elecciones, son obras que tardan, que llevan tiempo. Se está haciendo finalmente con, por supuesto, ayuda a la provincia, porque es parte de la traza provincial, el ensanche del camino Rivadavia, que recordemos que estaba programado para comenzar en 2016 y fue frenado por Vidal, por ser, bueno, un municipio que no era de su fuerza política. Digamos que esto no es muy distinto a otras veces en otras fuerzas políticas a la inversa, pero se dio el típico caso de parar una obra porque no era un municipio amigo. Y bueno, recién ahora, post pandemia, está avanzando eso, ese camino que ha quedado tan lejano, tan viejo y tan angosto, que tiene tantos camiones y tantos colectivos, además de autos particulares, circulando durante el día. Bueno, recién ahora, recordemos, la continuidad de la avenida 32 en La Plata y la traza de otra ruta provincial, que no recuerdo el número, pero no importa, es otra de las rutas provinciales que atraviesan la ciudad, como 66, que es la ruta 10, y así la 215 con 44, la avenida 44. Bueno, esta es una y que va hacia Berisso, hacia Ensenada, llega prácticamente a la plaza municipal, ¿sí? Convertida en la avenida Perón, y llega a la plaza Belgrano, que a la vueltita está la municipalidad, el edificio municipal. Ensenada está creciendo, está haciendo un nuevo edificio para las dependencias municipales, se ha hecho en Punta Lara, se ha hecho la delegación, un edificio moderno hace muy pocos años, dos o tres si no me equivoco, bueno, bien moderno, bien bajo, también con una mirada ecológica. Se ha vuelto a mirar al río, se ha logrado que el acceso principal a la playa sea público en Punta Lara, y que la gente no solo de Punta Lara y de acá de nuestra región, sino de toda la zona del sur de Gran Buenos Aires, pueda disfrutar del río libremente. Los fines de semana se llena de gente hasta que empiece el fresco. Bueno, todo eso también son logros de una mirada sobre lo público muy diferente a la que dice que lo privado es bienvenido, y ese tipo de mensajes que sabemos en qué termina, ¿no? En tercerizar lo que debe administrar el Estado, o en directamente hacer negocios con gente amiga, con la excusa o la forma de una obra pública. Se está pensando como un logro que haya un shopping en la ciudad de La Plata, en el casco urbano. Ya sabemos, ¿no? En su momento se celebró la llegada de Carrefour, se celebró la llegada de Walmart, en gobiernos que, bueno, tenían el signo del Partido Justicialista, pero todos sabemos que no lo eran del todo. Bueno, ahora estamos en la misma línea, alguien que también se dice haber salido del peronismo. No es que hay que demonizar a un centro de compras o lo que sea, pero sabemos que el beneficio que trae es específicamente para quien lo pone. Son unos poquitos puestos de trabajo que reducen los puestos laborales de muchos otros comercios más pequeños. Así que bueno, esas son las miradas que están en la ciudad. Ahora se pidió como una gran medida hacer una onda verde de 70 cuadras, 44, tanto en horario de ingreso masivo a la ciudad como de egreso masivo. Obviamente todos celebraríamos que eso se concrete. Tiene que participar provincia por la traza de la ruta, como decíamos, que es la avenida 44. Esperemos que haya acuerdo igualmente en eso y que se pueda lograr, porque bueno, sabemos que es bastante deficiente el tránsito en 44, saliendo ya del casco urbano, todo el tramo hasta, por lo menos, hasta Olmos, ¿sí? Es una una pesadilla entre también el tránsito pesado, los micros y los particulares, y no solo en días de fin de semana largo y escapadas, sino cualquier día es bastante, está bastante sobrecargada. Bueno, ahora como gran medida, que seguramente anunciarán como un gran logro, será una onda verde con la automatización de 30 semáforos. Bueno, pero bueno, eso, bicisenda y otras cosas que incluso podemos decir que están muy bien. Algunas son payasadas, lo único que han hecho es reducir un carril para los autos donde hace falta y no tienen ni siquiera mucha utilización ni mucho sentido, pero quedan muy bonitas y llaman mucho la atención. Otras son útiles, se ha aprovechado las ramblas de Diagonal 73, por ejemplo, en la zona céntrica. Algunas medidas se han tomado con cierta inteligencia, otras son para la tribuna y bueno, así se está haciendo todo en la ciudad, con un ojo puesto en la intención de ser gobernador y no en ser intendente de todos los platenses. Después, bueno, en el ámbito nacional, Marta, hablamos de que finalmente se aprobó, ya es noticia vieja, pero no lo teníamos el dato todavía el martes pasado, en el Senado, con bastante comodidad, el acuerdo con el FMI, un acuerdo que no celebramos, que no celebra nadie, y más que señalar con el dedo a este gobierno que finalmente va a pagar, va a empezar a pagar de manera coherente la deuda. Debemos señalar con el dedo a quienes la contrajeron, porque la deuda no la trajo este gobierno, ¿sí? Este gobierno se hizo cargo de una deuda totalmente demencial, que no solo que pidió a la Argentina, sino que la aprobó el FMI. También tiene que mirarse hacia adentro y buscar responsables, porque no violaron un montón de normas del propio FMI para otorgar el crédito, cosa que ya hemos mencionado. Y bueno, los sectores que enseguida se encolumnan para tirarle piedras reales y virtuales al gobierno, traten de ver de qué lado se van a poner cuando haya que defender al país de este tipo de medidas, y recuerden que si se ponen del otro lado están pegaditos a la derecha, como en el Congreso quedaron Milei y los representantes de la izquierda argentina, ¿sí? Tratemos de ver de qué lado están los intereses del pueblo. Después los detalles los podemos ir analizando con más tiempo, ¿sí? Pero ya sabemos que la derecha está siempre al mismo lado, tiene siempre los mismos intereses y nunca va a hacer algo en favor del pueblo, mucho menos pedir plata. Esperemos que esta aprobación siente un antecedente de que no se puede tomar un crédito de este tipo, sino hacer ningún tipo de acuerdo para pagar deuda sin la aprobación del Congreso, de ambas cámaras, como se hizo ahora, cumpliendo con la ley. Pero bueno, llegó tarde esta ley, ¿no? Se puso después de que Macri había hecho semejante barbaridad en 2018 pidiendo cerca de 50.000 millones, que encima, ya dijimos, Marta, desaparecieron, no están en ningún lado, no están en obras, no están en las arcas del Banco Central, no están en ningún lado, fueron usadas para fugar, como han hecho tantas veces los gobiernos neoliberales, ¿no? Ayudar a sus amigos a sacar la plata del país. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picture the fingers going. Okay. Get back, get back, get back. chickens it while she can. Relatos en A la Vuelta. Yo la encontré por mi destino, de pie a mitad de la pradera, gobernadora del que pase, del que le hable y que la vea. Y ella me dijo: sube al monte, yo nunca dejo la pradera. Y me cortas las flores blancas como nieves, duras y tiernas. Me subí a la ácida montaña, busqué las flores donde alvean, entre las rocas existiendo, medio dormidas y despiertas. Cuando bajé con carga mía, la hallé a mitad de la pradera, y fui cubriendo la frenética con un torrente de azucenas. Y sin mirarse la blancura, ella me dijo: tú acarrea ahora solo flores rojas. Yo no puedo pasar la pradera. Trepé las peñas con el venado y busqué flores de demencia, las que rojean y parece que de rojez vivan y mueran. La flor del aire, Gabriela Mistral. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.